La palabra fondant viene del verbo francés que significa fundido, presumiblemente debido a la forma en la que el fondant se derrite en la boca. De hecho, la estructura cristalina de esta pasta de azúcar aporta características que son únicas en el mundo de los dulces. En aquellos días el fondant se hacía a mano, batiéndose enérgicamente para incorporar las diminutas burbujas de aire que sirven como puntos de nucleación para los cristales. Para ampliar la información sobre este tema nos encontramos con Sandra Milena Rojas, quien es especializada en la decoración de tortas con la técnica del fondant. Adquirió conocimientos empíricamente y gracias a eso hoy cuenta con más de 10 años de experiencia. El fondant o pasta de azúcar es un invento relativamente moderno que al parecer salió de las sofisticadas pastelerías de Francia a mediados de los años 1800. ¿Cómo nace la idea de emplear fondant? En mi primer acercamiento con la pastelería tuve la oportunidad de ver cómo se trabajaba el fondant y me llamó mucho la atención. Desde la historia del fondant se conoce que aquel entonces el azúcar de caña se importaba de las colonias francesas y se había vuelto barata y abundante, lo que ocasionó que el arte de la repostería se desarrolle en todo tipo de nuevas e interesantes direcciones. ¿Cómo aprendió esta técnica? A pesar de que no realicé ningún curso relacionado a esto, aprendí de manera empírica, es decir, mientras que veía a mis compañeras, yo practicaba, ellas me corregían y compartían su conocimiento conmigo. La decoración en tortas requiere mucha paciencia, pasión y entrega. Un trabajo que es bastante agotador y hoy en algunas escuelas de cocina es una especie de prueba de resistencia para los futuros profesionales. ¿Qué le llama la atención para que se interesara por el tema de la pastelería y todo lo que esta conlleva? Me llamó la atención poder recrear figuras y expresar en esta forma de arte las ideas de los clientes. A muchas personas les interesa el tema del fondant, sobre todo porque muy pocos conocen acerca de él. ¿Por qué decide empaparse del tema y volverse profesional en esta técnica tan peculiar? Porque a raíz de toda la práctica que realicé me di cuenta que me gusta mucho y encontré que tengo talento para esto. La carrera de repostería artística es complicada y larga, sobre todo de poner amor y empeño a la respectiva figura que se quiere o se llegará a realizar. ¿Cómo logra ser profesional y esto cuánto tiempo le tomó? Con mucha práctica, me volví profesional empíricamente y esto me tomó aproximadamente 4 años. Distintas personas aseguran que elaborar figuras con la técnica del fondant es llamado un arte. ¿Usted defiende esta idea? Y si es así, ¿por qué? Sí, defiendo esta idea, ya que creo que no todas las personas tienen la habilidad y la creatividad de modelar y de plasmar ideas en un pastel. Sabemos que día a día surge la idea de crear nuevos emprendimientos sobre esta profesión. ¿Cuál es su motivación al realizar esta decoración en los pasteles? Me motiva superar mis límites día a día y a su vez causarle satisfacción al cliente con el producto elaborado. En tiempos de pandemia, muchas personas deciden independizarse debido a que desarrollan talentos y destrezas. ¿Cómo nace este emprendimiento y qué la impulsa a darle vida? Nace como una necesidad económica a partir de los efectos que dejó la pandemia. Me impulsó a ser una mujer independiente. Todo emprendimiento es complicado al principio. Milos, siendo creada en plena pandemia, en sus inicios fue difícil y cómo se da a conocer. Sí, inicialmente fue difícil y nos dimos a conocer por medio de redes sociales y por el voz a voz de amigos y familia. Ya que Milos es conocida, tiene sus propios clientes y es totalmente independiente. En este momento nos gustaría saber, ¿cómo ve su emprendimiento a largo plazo? Veo mi emprendimiento a largo plazo con un local propio, siendo administradora y generando mucho empleo. Existen distintos tipos de fondant. Entre ellos se resalta el líquido y el laminado. La forma de utilizar este último como una especie de tapiz para pasteles fue idea de un país no precisamente conocido por sus habilidades pasteleras. ¿Cuál utiliza en sus creaciones? De los dos tipos de fondant empleo únicamente el laminado. El fondant sirve para hacer réplicas de autos de carrera, estadios e incluso retratos bastante detallados de personalidades. Los pasteles llegan a adquirir dimensiones realmente gigantescas donde los chefs pasteleros pueden desplegar toda su habilidad e imaginación. ¿Qué estrategia emplea para sus pasteles? Cuando se trata de figuras en volumen, suelo recrearlas de abajo hacia arriba. Con esto logro que tengan un tamaño proporcional. Ahora, cuando se trata de tortas talladas, imprimo la imagen y la calco en el pastel. En conclusión, conocimos y aprendimos un poco más sobre la técnica del fondant, sus inicios, historia y por último la experiencia a lo largo de los años de la dueña y fundadora de este emprendimiento, el cual consta de mucho trabajo y dedicación. Percibimos que esta técnica no suele ser tan común. Al darle vida a una figura hecha con fondant, se necesita mucha paciencia, dedicación y entrega para que la persona que se interese por esta misma quede satisfecho a la hora de adquirir una torta o figura realizada con fondant. Agradecemos mucho su participación en esta entrevista. Resaltamos mucho el concepto que tenemos acerca de la buena persona que es y el éxito de su emprendimiento. Gracias a usted, el día de hoy pudimos conocer acerca de Milos Pastelería. Fue interesante y conmovedor. Hasta pronto.